quería hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotidiana. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación, desviación. Estamos aquí otra edición más del programa La Mansión de Onda Merlín. Muy buenas, Estela. ¿Qué tal, compañera? Hola, Majete, ¿cómo estáis? Hola, Churrita, compañera. Y todo. Hola. El teléfono es el habitual, 917-98-4737. Y el email es el habitual, lamansión69@hotmail.com. Y bueno, ya sabéis, el programa, ¿cómo se llama? La pulga de Benito. La pulga de Benito, no. No, la mansión. La mansión, ándamele. Bueno, nos podéis escuchar aparte de OMC Radio y tal, también en asaltomatarradiorock.com. Y bueno, pues luego enlatado en Mixcloud y en Facebook. Y bueno, pues cualquier día de la semana, cuando os dé, os apetezca, os dé la gana y todas esas cosas. Bueno, pues estamos en el mes de julio. De julio, sí. De julio. Ahora con el veranito encima y tal, y esas cosas. Sí, sí. Y bueno, pues vamos a poner música de una banda que van a actuar en ese pedazo festival, en el que tuvimos la semana pasada, el grupo se llamaba Where the Oceans Fall, ¿no? Algo así. Where the Oceans Fall. Where the Oceans Fall. ¿Cómo es? Déjalo, anda. Déjalo. Where the Oceans Fall. No, Where the Oceans Fall. Eso, Where the Oceans Fall. Es que complicado, complicado. Bueno, pues vamos con esta gente que mola un montón la banda. El tema que vamos a poner es el corte número 7, que se llama Stream. Estrean como que... Stream. Sí, Stream se pronuncia. Bueno, vamos con esta canción de esta banda, pues... de Madrid, que van a actuar en el Granito Roz el próximo fin de semana, que luego lo anunciamos en la sección de conciertos. Si os portáis bien, Sí, yo creo que sí. It's over now. Five voices, five people. pum, pum, pum, pum. Ahí se acabó la canción. Bueno, pues ahí tenemos esta banda madrileña llamada Weird de Ocean Fall, ¿no? Weird de Ocean Fall. Donde los océanos caen, o algo así, puede ser. Sí, en castellano, sí. En para que os hagáis una idea. Una idea, a ver si le tira. Bueno, pues vamos, Estela, si quieres, con esta banda, en concreto el grupo que vamos a poner a continuación. Es una banda que se llama Afonic, una banda de vivo. Afonic. Vamos a poner pues una canción que se llama en concreto Honrada Avestruz. Hay gente honrada en el mundo y la avestruz dice que es honrada. Bueno, pues nada, vamos con ella. Será verdad. Ahí tenemos la canción de Afonic. Hemos puesto pues ahí en concreto esa canción de la avestruz. Vamos ahora con una banda. Nos vamos de Vigo, nos vamos, si quieres, Estela. ¿A dónde? A Zaragoza. A Jaya de los Caballeros, que hay una banda que se llama Taco. Ah, pues venga, vámonos. Vamos a recuperar pues un nuevo trabajo. Bueno, un trabajo antiguo, pero que lo han reeditado otra vez y tal. El disco se llama Las Puertas del Deseo. Disco remasterizado del año 1989 y en el cual aquí en el 2019 pues vuelve a sonar otra vez en la banda de actualidad. Ellos son Los Taco y vamos a poner pues a una canción de ese disco, evidentemente. ¿Qué canción ponemos, Estela? No sé. Yo qué sé. No, qué sé. Tú tienes el disco, lo ves mejor que yo. Bueno, te puedo decir los cortes que son del disco, cómo se llaman las canciones también. Una que se llama No puedo respirar, El juego, Dime dónde puede estar, Qué bien, el enterrador, Ya estamos todos, Canciones protesta, A las puertas del deseo, Ciudadano militar, Buscando o Los gigantes del tiempo. Y Estela pues va a decidir qué canción ponemos del disco. No sé, la que más te guste. La que más te guste, venga, va. Pues vamos con, por ejemplo, pues esta, El juego, vamos. Pues ala, vamos a jugar un poquito. Vamos a jugar un poquito con Taco. Vamos con ello. Para un juego al que solíamos jugar antes de crecerme el pelo, tú empezarás a mandar. Hay que contar hasta 100. Sabemos que no lo harás. Cambiarás de nuevo otra vez las reglas a tu manera. Desde el asiento de atrás. Pues ahí está la canción de Taco que hemos puesto. Tú me has dicho que pusiera una. Pues sí, esa está muy bien, hombre. Claro, por supuesto. Claro. Pues hay que ponerla, di que sí. Lo dice como si fuese horrible, pues no. No, cariño, al contrario. Está muy bien que tú digas también pues las canciones que pongamos también, porque nos acompañan el programa también y evidentemente pues... Voy. Bueno, vamos a poner música ahora, Tela, de Midnight Minuet. Ay, sí, por favor. Sí, vamos a, pues, a darle un abrazo a señor Angelito, que el otro día le vimos en el y a Isma, y a Jessica, y a todos. Y a todos, a Nico, y a compañía. A toda la banda. Eso. A toda la banda completo. Pero vamos a poner una canción de este del primer disco de Maleus Maleficarum. Sí, de Maleus Maleficarum. Vamos a poner una canción que se la vamos a dedicar pues, al señor Ángel, que está pasando unos malos momentos, sí, pero el otro día es que lo vimos en persona. Y nos resultó más curioso, más... ¿Más curioso el qué? Más, como es, no sé cómo explicarlo, como resultó más... ¡Madre mía! Más emocionante, más, como, es que no sé la palabra... Pero como... se lo podemos dedicar a todos los que lo están pasando mal, ¿no? Sí, por ejemplo. Los que están pasando mal, a esa gente que lo está pasando muy mal y que hay que levantarles. Que tienen que echar para arriba. Hay que levantarles. Vamos a poner pues, una canción de Mirtha Hermínguez, Ilusión. Hay que, pues sí, no hay que tener perder, ilusión en la vida y estar ahí. Ilusión en la vida, exactamente. Vamos con esta canción. El tema se llama Ilusión de Mirtha Hermínguez. Esta banda llamada Mirtha Hermínguez, como cuarta canción de este primer disco. Bueno, vamos con Alejandro Belmonte, con su disco que sacó, que vino por aquí, por los estudios de Onda Merlín. Señor Alex, la de mano tonta de Cervantes y tal. Mm. Vamos a poner una canción, se llama El Deshielo, para que lo escuche la peña, que a lo mejor ese día no pudo escucharlo, pero de todas formas lo tenemos enlatado. Bueno, da igual, se puede escuchar enlatado, así que. Lo tenemos enlatado, así que. Os vais a Miss Cloud y lo buscáis ahí. Lo buscáis, pero de todas formas hoy lo vamos a poner, así que. Pues va, sí. Vamos con ello. Una canción de Alejandro Belmonte. Ahí teníamos a Alejandro Belmonte. Estela, dígame usted. Lo que vamos a poner a continuación es Leyenda. Tú tienes apuntados unos cuantos conciertos de Leyenda. ¿Cuántos es? Uno en octubre, ¿no? Y otro en septiembre, ¿no? Si mal no me equivoco. Luego, si lo quieres comentar en la sección de conciertos o. Ya veremos. Bueno, pues luego lo comentas. Sí, ya como lo dice él, pues ya está. Vamos a poner pues, una canción de este último disco. Vamos a poner esta canción que se llama Magia Negra, precisamente del último disco de Leyenda, Cibernética. Vamos con Magia Negra. ¡Uy! ¡Qué pillito! Oscuras invocan conjuntos. 6 discos, quiero decirlo hace poquito, que la banda iba a estar tanto tiempo. Cibernética es el nuevo trabajo, sexto disco de esta banda leyenda, que uff, la de tira de años que lleva esta gente. Pues sí, unos cuantos, ¿verdad? Sí, no, además dentro de nada cumpleañitos el señor Antonio, el 29 de julio. Así que el día del granito. No, el día del granito no. El día del granito es el 20. El lunes 29. Bueno, vamos a poner música ahora de Corpore, que hace poco actuaron en directo en Madrid. Y vamos a poner una canción del anterior trabajo. El nuevo trabajo no lo tenemos. Cuando lo tengamos, pues evidentemente lo pondremos. Uh-huh. El anterior trabajo se llamaba... Bueno, no, ahora mismo no tengo aquí el título. Pues vamos a poner el título de la canción, que sí lo tengo aquí. Se llama Involución, del grupo Corpore. Podrás sentirte culpable por pensar de nada de estar. Ahí se va acabando la canción, se va acabando, hasta que al final se acaba. Una tela, ¿en qué programa estamos? No sé. ¿La fregona del tío Ray Puto? No. No sé. No españolo, no sé. No españolo. No, estamos en el programa La Mansión. En el programa La Mansión, sí. Efectivamente. Y bueno, hemos puesto pues, música de Corpore. Seguimos aquí en directo para todo el mundo que quiera escucharlo y le apetezca y no tenga otra cosa que hacer en casa y pues si le apetece lo puede escuchar, si no pues no lo escucha, está claro. Bueno, él verá lo que hace. Efectivamente, no podemos obligar a nadie. Vamos a poner ahora a Taeria. El tema se llama Reina de Corazones. Lo estuvimos viendo hace poquito. La verdad es que no estuvo mal el bolo que dieron. Tocaron con Midnight Minuet y con esta banda que vienen de Zaragoza, los Ward también. Los Ward, sí. Los Ward. La verdad es que el cartel estaba bien. Estuvo muy bien el concierto aquí. Sí. Pues vamos a poner música de Taeria. El tema se llama Reina de Corazones. La vida de nuestro Ahí tenemos la canción de Taeria. El tema que hemos puesto, Reina de Corazones. Nos vamos ahora con Chorizo y Pan. Vamos a poner este disco que se llama Bermú, año 2018, que salió. Una banda que llevan desde el 2007 por Castilla-La Mancha funcionando. Chorizo y Pan, madre mía, qué nombre, Qué bueno, ¿no? Chorizo y pan. Chorizo, qué rico, madre mía. Ya se lo está haciendo la boca agua ya. Este le oye, que ya es hora de cenar, ¿eh? Ya no me digas esas cosas porque, claro. Claro, ahí está. Bueno, pues vamos a poner pues una canción de este disco. En concreto, vamos a poner el corte número 10 del disco. La venganza de Mr. Callahan. Vamos con ello. Cerca del suelo, abre la puerta, déjame entrar. Siento la fuerza del trueno. Buenas tardes. esta banda llamada Chorizo y Pan. ¿Y qué más cosas de Chorizo y Pan molan, Estela? Muchas. La piscina, el mar. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sigue. El pueblo. El pueblo. Los arbolitos. Los pajaritos. La música. Sí. Con lo que vamos a poner a continuación, Distrito Rojo. Música de Distrito Rojo. Loco de Remate era una canción de su segundo disco. Que venían por aquí, por los estudios de Onda Berlín. Además, nos hicieron un acústico y todo. Increíble. Esta gente de ahí, de la zona de las Cataluñas. Buena gente, buena gente. De Vilaseca de Mar, Tarragona. Vamos con ello, Distrito Rojo. En el espejo hay un chaval que me mira atento y no soy yo. Detrás de cada duda un temporal que sacude las ventanas de esta habitación. Debajo de la almohada una obsesión que predice una vigilia más. Debajo el salón, dos pasajes que el destino canceló, y mi suerte fue tener mala suerte de encontrarte en cualquier parte y no saber mi dirección. Mi fuerte no es ser fuerte cuando ya no vuelvo a verte. Me acojo y me acorrala al mal humor. Tras de cada espejo hay una cara, lanza una mirada y me pregunta que quién soy. Detrás de cada sombra hay una luz, se imprime a cada paso, hace eterna nuestra voz. Debajo de la suela del zapato, una piedra y cien pasos en falso. Debajo de mi pecho un corazón, vuelo en un combate perdedor. Y mi suerte fue tener mala suerte de encontrarte en cualquier parte y no saber mi dirección. Mi fuerte no es ser fuerte cuando ya no vuelvo a verte. Me acojono y me acorrala al mal humor. Loco de remate cuando dictas un empate entre tú ser yo. Cuerdo me hago el muerto cuando no me queda viento. Pongo mi batalla a tu disposición. Mala suerte de encontrarte en cualquier parte y no saber tu dirección. Mi fuerte no es ser fuerte cuando ya no vuelvo a verte. Te acojono y me acorrala al mal humor. Loco de remate cuando dictas un empate entre tus dudas y mis ganas de atacarte. Cuerdo me hago el muerto cuando no queda viento, pongo mi batalla a tu disposición. Detrás de cada espejo hay un chaval que me mira atento y no soy yo. Bueno, pues estamos casi finalizando el programa de hoy. Vamos a poner la música. Una canción después del Distrito Rojo. Vamos a poner pues esta otra banda, en concreto los Escaramuzos. Vamos a ponerlos, que hace tiempo que no los ponemos. Hombre, los amigos de Escaramuza. Claro que sí, buena gente, buena gente. Que, a ver si vienen por aquí un poquito, ¿no? Sí, yo no, creo que sí. Bien. Deberíamos de traerles un poco por aquí, ¿no? Sí, ya claro, que tienen formación nueva y todo sí, eso. Sí, no, además tienen todo nuevo. Deberíamos, ¿no? Yo creo. Batería, tiene también... nuevo cantante. Madre pues habrá que traérselos por aquí, ¿no? Sí, algún sí. día, digo yo. Sí, que sí. Bueno, vamos con ello. Escaramuza. Antes de despedirnos, vamos a ir con la sección de conciertos, Estela. Pues sí, ¿no? Vamos a poner Escaramuza de fondo y tú nos cuentas. Vamos diciendo un poquito. Sí, un poquito. Las cosillas que hay finde. Sí. A ver, pues mira, The Black Neons están en la sala Contra Club, en la calle Bailén 16, Metro Latina o Bus 35. La apertura de puertas es a las 8 y es gratis. Así que si. Tenéis ganillas, pues ala. ¿El 27 dices? 26, ah, viernes 26. Viernes 26, El sábado 27, pues eso, está el Granito Rock, que estarán Vision Divine, DGM, que vienen desde Italia, luego Where the Oceans Fall, Nuclear Winter, Rosenthal Effect y Sechem. Uh-huh. Estarán en la Plaza de los Belgas sin número, en Collado Villalba, a partir de las 7:30, gratis. O sea, que es que vamos, un festivalaco de estos no lo podéis perder. Nosotros vamos a estar allí, así que, ala, venga. La 19ª edición. 19ª edición, que ya es, ¿eh? 19 ya años, es. ¿Eh? De Granito Rock en Villalba, Collado Villalba en Madrid. Y sí, y que sigan, que sigan. Que sigan, que sigan. Que sigan ahí, que es lo que hay que hacer. Luego está Osezno. Esperaros, que es que este es un poquito... Krakarz, o algo así creo que es. Y Santo Negro. Y Red War también, sí, perdón. Lo repito para que os. Para que nadie luego me diga que no lo entiende. Osezno, Krazark, Santo Negro y Red War. Que estarán en el Gruta 77, también el sábado, ¿eh? En el Gruta 77, calle Cuclillo, número 6, Metro Porto. Entrada 6 anticipada, 8 taquilla. Se abre a las 9:30. Y luego está el Rock Festival, donde estará la banda 30 días, el artista invitado Lagarto Lagarto, que es gratis, en la Nota Rock, en la calle Real 71, Metro Reyes Católicos, en la línea 10, apertura a las 9 y esto empezará, estarán desde las 10 menos cuarto. Ahí en San Sebastián de los en Reyes. En San Sebastián de los Reyes, así que también podéis ir allí si queréis. Claro, efectivamente, sí, ¿no? Tienen... Hay variedad, luego ya... Tienen variedad. Y bueno, luego hay festivales por toda España, hay unos sí, cuantos. Sí, luego, hombre, luego ya llega dentro de poco Leyendas. Sí. Ahora el Siquillo Festival. El Siquillo también, festival con los Sonotones. El Almazán. Bueno, Sonotones y un montón de gente. Sí, también. El Almazán ha sido también, ¿no? El Almazán de Soria también, sí, Almazán parece. Suena. Y la verdad es que hay un montón de pedazos festivales sí, sí. por toda España ahora estos veranitos. Sí. Si no jode un poquito lo que es la climatología, las tormentas. No, espero de que no. Las tormentas de verano, normalmente los festivales estos funcionan muy bien y tal. Y además va bastante gente. Bueno, si llueve te mojas y no pasará. Si llueve te mojas como los demás, ¿no? Como decía la canción, ¿no? Sí, eso. Así te reflejas un poco. Sí, bueno, pero como te caiga una chupa y tal, luego pillas un constipado de agua. Sí, también, pero bueno. Y tampoco es tan bueno que se mojase tanto, ¿eh? ¡Anda, anda! Bueno, la gente que va a la Acuópolis y otros sitios, pues sí, se remojan bastante. Mm. O al parque de atracciones, esos sitios así claro. que tienen ahí para remojarse. Bueno, esta es la que te va de vacaciones, ¿no? Sí, un poquito. Voy a abandonar un poquillo con todo el dolor de mi corazón. Cuando, bueno, te recordaremos, ¿eh? Te mandaremos saludos, como hacemos siempre. Cuando no vienes, a lo mejor... Pero vamos, no vais a librar de mí tan fácilmente, ¿eh? ¿Qué os creéis que yo vuelvo? Vuelve. Me voy unos días, pero vuelvo, ¿eh? ¿Qué os creéis? Vuelve a casa, vuelve. Que de mí no os libráis. Y él tampoco. Vuelve o sea que. A onda Merlin. Qué bonito. Bueno. Que pasarlo muy bien, disfrutad mucho, sed buenos y todo eso. Y que además que sepáis que os pienso ir. No sé si en directo. A lo mejor en directo no, pero en diferido seguro. Así que ahí estaré yo escuchándoos un poquito. Bueno, entonces daremos la lata diciendo sí, Estela sí. no ha venido, Estela no ha venido. Estela no ha venido y entonces Estela a lo mejor no vuelve. Sí, sigue así la cosa. Que no, bueno. Que no, bueno. Que sí que vuelve. Es de agradecer un montón tu presencia todos estos meses, que hemos estado aquí pues al fin de cayó en esta temporada. El programa La Mansión va a seguir en la antena. No, si el programa sigue. Yo me voy unos días, pero el programa sigue aquí. Sí, ¿eh? En agosto va a seguir el programa. Aquí el amigo Alfonso va a estar al pie del cañón. Ahí poniendo, pues, delitando. Buena música, seguro que alguna banda viene. Sí, delitando. O no sé, ya veremos. Sí, no, y aparte, yo qué sé, anunciamos los conciertos de las fiestas de Leganés, por ejemplo, que sí. tocan Atraco, me parece. O a ver si en las fiestas de La Paloma y San Cayetano y por ahí algún vuelo también. Algún concertillo majo. Sí, que vamos a anunciar también. Y la verdad es que agosto están luego las fiestas de San Sebastián de los Reyes a finales. Y sí, hombre, ahí sí. también suelen llevar gente también maja. Grupos importantes sí. también. Ahí sí. La verdad es que agosto. No, ¡ay! Las fiestas del Lucero, que luego son en septiembre. Ah, bueno, en septiembre también. Es que. No, en septiembre son un montón. Las del Lucero, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Parla. La verdad es que a ver septiembre, el Lucero que llevan este año. Septiembre es flipante. Sí, el año pasado trajeron a Falcata, que por cierto. Falcata. Que ya los tendremos por el aquí. Telephony Racing, ¿no? Ya los tendremos, no, a no. Indominus. Indominus que están grabando disco también. Y Falcata están ya terminando. Están, ahí. Están ya con los últimos remates de lo que es el disco y tal, lo que es los pues bocetos nada, y todo. Que... Pero evidentemente ahora están muchos de vacaciones y no... Hombre, normal. Ahora como... Las bandas o están de vacaciones o están grabando. O están grabando. Discos, o sea que... O están en el local de ensayo preparando para... Festivales. O en los festivales, o preparando para a lo mejor bolos para que tienen próximamente sí, y a lo mejor están... Hombre, que aquí en Madrid a lo mejor se para un poco, pero por ahí fuera sí que hay bastantes cosas. Sí, no, hay bastantes ahí en todas partes. Luego no sé si en la cena la tierra del Quillo, el pobrecito ahí está. Sí, a lo mejor hay algo también. A lo mejor a ver si le llevan el concierto ese que dice que le llevan una vez al año al muchacho. Sí, a ver si este año le llevan algo interesante. Pues sí. Porque y en Ladrada a ver también que llevan este año. Luego para septiembre las fiestas de, creo que es las fiestas de la Hiedra, que es a principios así de septiembre así, pues suelen hacer lo del Rocking Theater, así que a ver a quién lleva también. Sí, porque el año pasado se suspendió el de Saratoga. Es el de Saratoga, se suspendió precisamente. Ah, sí, en Alcorcón, sí, no, porque el Alcorcón. Sí, en Alcorcón, ¿no? No. Y el de San Fernando Cádiz también. Ah, también. El de San Fernando Cádiz por no vender no vende. Y la otra por la lluvia, creo. Por la lluvia, sí. Creo la que otra fue, ¿no? Fue sí. por la lluvia y tal. Pero si no, ya te digo... Que yo, pues, al menos está. Hubiese visto... Pero bueno, ha visto a Guadaña y Obús hace poquito, así bueno, que... está bien. Al menos ha tenido que ir a Cádiz, que Cádiz sí van, pero a San Fernando no. Es como una especie de... Están abandonados de la... Ay, Dios mío. Que, por cierto, a ver si algún día les ponen búho desde San Fernando a Cádiz y Chiclana. ¿Tú lo crees que eso es posible? Sí, ¿no? Y si hay demanda, ¿cómo no van a ponerlo San Fernando, Chiclana y todos estos pueblos que realmente ya, bueno. Que puedan ir a la capital y puedan, como hay en Madrid, capital, por ejemplo, que los pueblos de los 179 tienen comunicación. A ver, es que esto es Hispanistán, hijo ya. Mío. ¿Qué bueno, quieres? Algún día se les ocurrirá, se les iluminará. Sí, cuando se pongan de acuerdo todos... esas cosas se le verán las neuronas. Bueno, Estela, un placer. Que lo paséis bien, muchos besos. Hasta pronto. Aquí estaré dentro de poco, seguro. Exacto. Bueno, pues vamos a terminar el programa de hoy con Celtian en Tierra de Hadas. Vamos con ello para finalizar el programa de la canción de hoy. Hasta pronto. Escucha el susurro de las montañas, te llevaré a un lugar encantado. Adéntrate en él, no tengas temor, yo te guiaré hasta su corazón. En sus bosques te Yeah.